Autofoto, programa 94, miércoles 1 de noviembre de 2017. Hace mucho que no hablamos de literatura en Autofoto y eso no puede ser. Así que regresamos a la poesía y nada mejor que hacerlo de la mano de Gemma Fernández, la poeta asturiana que acaba de publicar La eternidad tiene los días contados. Gemma está ya en Radio Crash y con ella hablaremos del libro y por supuesto escucharemos alguno de los poemas incluidos en él. Autofoto se viste de gala cada vez que aparece Laura Fiader y sus histéricas. En nuestra sección de hoy sobre feminismos vamos a hablar de la cultura de la violación. Y si no te suena el término, pues como digo siempre, cállate y escúchalas, que seguro que aprendes muchas cosas. Y en la música, el nuevo disco de Hayley Reinhardt, un conjunto de versiones y temas originales que, si te soy sincero, me parece que no le hacen justicia. Creo que Hayley tiene potencial para hacer cosas más interesantes. Si quieres conocerla, busca las versiones, por ejemplo, que hace con Postmodern Jukebox. Ya entenderás lo que te digo. De todas formas, vamos a conocer algo de este What's That Sound, que es el disco de Hayley Reinhardt, como te digo, para que te hagas una idea. Empezamos con The Letter. Quiero hablar de cosas que no le contaría nunca a nadie, me acerco a la parada más cercana que encuentro y cojo un taxi. Así empieza La eternidad tiene los días contados, el poemario de Gemma Fernández, editado por Torremozas. Gemma, muy buenas. Muy buenas. Gracias por venir a Autofoto. Y nos acompaña, como siempre, Laura Fiader. Muy buenas, Laura. Hola. Voy a apartar un poco el monitor porque no te veo. Un momentico. Así mucho mejor. Hello, deja el show. Bueno, si eres habitual de Autofoto, a Gemma ya la conoces porque estuvo aquí con su hermana Silvia en el programa 37 hace casi 60 programas presentando Globoflexia, el disco de Del Agua, que es el dúo que forman Gemma y Sil. Ella es letrista, es escritora, tres veces ganadora del premio Dafne de poesía. Ha publicado también una novela que se titula Cuatro notas de jazz y hoy está aquí con esta eternidad que tiene ya los días contados. El título, hay un juego de palabras un poco oxímoron, casi podríamos decir. ¿Es un preludio de lo que hay dentro? No, insisto. Me gusta que me hagas esta pregunta. Sí, sí, sí. No y sí, ¿eh? También te, luego pensando me doy cuenta de que igual sí. ¿Ves cómo tenía que volver a hacértela? Sí, en el sentido de que utilizo eternidad como sinónimo de utopía y este poemario es utópico 100%. Y no porque realmente lo que yo aquí pretendo es reivindicar la eternidad como utopía, pero también una llamada de atención a que, bueno, que quieren acabar con la cultura, que quieren acabar con nuestros sueños en aras de una realidad, insisto, que yo por lo menos no identifico como mía. Los temas que aparecen dentro del poemario son bastante cotidianos. De hecho, en un poema reivindicas que tu nombre se escribe solo con una M. Sí. Aparece Sheldon Cooper en otro. ¿Qué te inspira a la hora de escribir? Bueno, me inspira todo, obviamente. Todo lo que veo y todo lo que... Y sobre todo lo que parece que va a pasar desapercibido. Las cosas a las que la gente presta menos atención. Y bueno, y sobre todo pues las cosas que siento y las cosas que me molestan, como por ejemplo tú mismo dices que nadie me llama por mi nombre, pero es que nunca. O sea, Gemma con NM, MM, sí. Enma, no, Gemma, nunca. Gemma, mira que es fácil. Gemma. Es fácil, es lo más sencillo. Como una joya, pues eso. Gemma. Pues eso. Lo mismo. Oye, ¿cómo surgió el libro? ¿Es una recopilación del blog este de Traficantes de Sueños? Sí, es una recopilación de muchos de los poemas, hay alguno que no. Y pues nada, surgió de ponerme... Pues mira, yo no quería publicar, pero tengo que decir que aquí mi amiga Laura, que la tengo presente, y me decía, pues me abrió los ojos y me dijo, jolín, ¿por qué no lo intentas? Y envías editoriales, me mandó un montón de direcciones, y yo, pues en mi línea, pues muy desastrenada, ¿no? Y entonces envié un día a Torremozas, uh-huh. Y tengo que decir que la respuesta fue brutal, porque... Pues porque me dijeron que sí sin conocerme absolutamente de nada, sí. Y sin saber la repercusión que podía tener, ni ellos no sabían ni pues yo que si yo era música o si podía uh-huh. tener más, y apostaron de lleno, con muchísima ilusión, y entonces bueno, pues surgió así y me encantó todo, me encantó la edición, me encantó la portada, sí. Y sobre todo la implicación y la ilusión que tuvieron desde Torremozas es una editorial especializada en literatura hecha por mujeres, ¿no? Sí, claro. Además es del 82, porque si me dices que es ahora, pero es que es del 82, están luchando por la visibilización de mujeres creadoras y eso ya parece un trabajo que es digno de tener en cuenta y de mencionar además. Uh-huh. Oporto, Ámsterdam, Praga, Santiago de Chile, Nueva York, San Petersburgo, Bora Bora, Viena, Alepo, Berlín, Dakar, Chicago y muchas más son ciudades que aparecen en el libro. ¿Esto que es un deseo, una necesidad de viajar? ¿O es que en tu poesía aparece la ansia de conocer nuevos sitios? Bueno, a mí me encanta viajar, ¿eh? Sí. Me encanta viajar, pero como no tengo mucho dinero, viajo mucho con la imaginación. Y nada, y sobre todo ese montón de sitios de los que aparecen en el poema que se titula aquí, lo único que hace es reivindicar que al final todos los sitios son iguales y que cuando la gente dice a mí lo que me importan son los de aquí, que es una frase que me saca de mis casillas totalmente, pues yo digo que si tú aquí se diferencia tanto de mi aquí o del aquí del vecino, de aquí de Nueva York, si no todos hacemos el amor igual, no todos nos enfadamos igual y demás, ¿no? Entonces, bueno... Sí, ¿cuál de los 7.000 millones de aquí? Sí, busqué, digo, ¿cuántos aquí habrá en el mundo? Sí, 7.004, sí, no sé, sí, bueno, aparece el número de habitantes en el mundo, que bueno, cambia momento a momento, pero bueno. Laura, por supuesto, cuando quieras, tú pregunta lo que quieras. Yo es que siempre estoy muy atenta a las cosas que dice Gemma, porque me gusta escucharla hablando y me gusta escucharla cantando, claro que sí. Y le gusta mi turuta, dilo. Sí, me gusta la turuta, la turuta de los conciertos. Ay, magnífica. Sí, llevo varios años intentando incorporar eso a la jam, pero hay algo que opera en contra y que no me deja. Nada. Que no me deja, no tengo ese flow. Pero sí, sí que me gustaría, a ver, yo en porque mi madre es fan, ¿no? Se lo estaba diciendo antes y tal. Entonces, antes de comprar yo el libro ya lo tenía y tal. Y estábamos hablando esta mañana, además, porque dije que venías al programa, y hablábamos de las referencias a la conciencia, a la autoconciencia y al autocuestionamiento que hay. Porque si es verdad que puede parecer para algunas personas que muchos de los textos son amables, incluso algunos por su vitalidad más naif, y sin embargo yo lo que veo es un trasfondo muy importante de reflexión y de hacer pues como un llamado a la conciencia de los y las demás a través de tu experiencia. Y eso para nada es naif. O sea, es que la gente parece que si no ve una virulencia explícita, muchas veces nos quedamos con lo superficial. Y aquí hay un trasfondo magnífico. Yo sí estoy contigo en que yo creo que no es nice para nada, yo creo que es rebelde. Claro. Pero es rebelde desde mi rebeldía, y mi rebeldía no es violenta. Es que claro. Mi rebeldía no es violenta. Yo apuesto por el amor porque me parece el arma más poderosa de verdad. O sea, nunca he ganado nada, y me he enfadado muchas veces, pero nunca he ganado nada ni enfadándome, y siempre he ganado muchísimo con el amor, y siempre he destruido muchísimos argumentos desde el amor. Y bueno, tú lo sabes que tienes una paciencia infinita pues para bregar con ciertas cosas. ¿Sí? Para bregar con ciertas cosas. Entonces, sí, sí es un libro escrito desde la rebeldía, pero desde la rebeldía personal. Y también desde la llamada a la conciencia individual y al autocuestionamiento. Al final, las guerras de cada uno son las de cada uno y son las de todos también. Entonces yo expongo mi experiencia y sobre todo abogo porque no nos manipulen. Porque claro, no nos manipulen, por buscar un espacio entre dos. En este caso juego mucho al tú y yo, pero que el tú y yo, vamos, se puede extrapolar a tú, claro, y yo, él, nosotros, ellas, o sea, a todo. Y a crear un universo para... Es que yo estoy un poco harta del mundo que nos imponen y entonces yo juego mucho a crear mundos paralelos porque además los necesito para respirar, básicamente. Y es magnífico porque yo siempre estamos hablando de la rebelión empieza por una misma, en las pequeñas cosas, los detalles cotidianos, también en la gestión de las emociones, que es algo en lo que yo insisto mucho. Muchísimo. Y en cómo nos relacionamos con el entorno y con la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, me encanta que digas esto sobre esa rebelión no violenta porque es muy de activismo político. Ese cambiar las cosas desde una posición firme y además me recuerda a cómo en numerosas ocasiones, cada vez que las mujeres mostramos firmeza en cualquier disciplina o en cualquier ámbito, en cualquier diálogo, en cualquier discurso, nos dicen, qué violenta eres. No confundamos la firmeza discursiva con la violencia. La violencia es otra cosa. Exacto. La violencia es otra cosa. De hecho, Gemma lo menciona en los agradecimientos del libro, que ella escribe porque nunca quiso aprender a disparar. Eso. ¿Qué os parece si leemos algún poema del libro? Yo no sé si habéis escogido alguno para leer. Laura pone cara de que no. Yo sí los había escogido, pero... ¿Ah, te lo quité? Sí, me lo quitaste, Javi, me lo quitaste. Bueno, pero como todo libro es magnífico, o sea, no hay problema. No, hacemos una cosa. Yo tengo dos mirados. Léelo tú y luego yo cuento la historia. Es que tengo una historia con ese poema. No, ahora lo lees tú porque ya cambié ya pero yo mis cosas. Es una historia morbosa, es lo que queremos saber. Cuéntanos algo. Si tú te vas a acordar. Poli Javi Deluxe. Tú estás en la historia, o sea, que te vas a acordar. Claro, claro. Es morbosa, seguro. Por supuesto. Venga, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál os apetece leer? La invitada, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, voy a leer, es que claro, son tan largos que los estoy escogiendo cortos. Voy a leer uno que se llama Paraguas, que además que recuerdo muy bien el momento en que lo escribí, ¿no? Y dice, nos olvidarán en cualquier parte. La funcionalidad del individuo es tan variable e inexacta como un parte meteorológico. Nos olvidarán. Y solo serán conscientes de nuestra pérdida cuando se avecine otra tormenta de la que resguardarse a nuestra costa. Compartimos con los paraguas un mismo destino, mojarnos como idiotas para mantener secas sus cabezas. ¿Se puede contar la historia que hay detrás? No, la historia que hay detrás es no, digo, como es que me, te acuerdas... Sí, es que me mojé como una idiota para mantener seca, o sea, de la cabeza de un colectivo que parecía que estábamos luchando todos pues por una causa común, ¿no? Y en el momento en el que había que mojarse de verdad, pues me dejaron olvidada como un paraguas y ahí estuve yo sola mojándome para que el resto de la gente pudiera mantenerse secas. Yo era el paraguas, está claro. Y me acuerdo que además en ese momento vi un paraguas monísimo en un paraguas y dije yo, uy, fíjate. O sea, que la poesía llama a tu puerta. Entonces, sí, ahí dije yo, mira, ahí estaba. Laura, ¿cuál lees tú? Yo leo, en primer lugar, a veces. A veces se anticipa el amor, digo. A veces se anticipa la intuición, a los sentidos, a los acontecimientos, a la lógica. Pero perdemos tanto tiempo buscando algún pilar argumental que logre sostener lo inexplicable, que cuando creemos encontrarle sentido, ya se ha ido. Uy, si me abro el micrófono se me oye, genial, decía. Siempre que mi hermana canta alguna canción en el cuarto de al lado, me nacen girasoles en las cuerdas vocales y pienso que la muerte se parece al silencio de su música y decido que no quiero morirme nunca. ¿Cuánto hay de Sil en este libro? Todo. Todo. Todo. Sí. Y de hecho lo digo, ¿no? En los agradecimientos digo, y también gracias a la música que está, aunque no pueda oírse. Es que la poesía, o sea, los poemas nacen con Sil al lado y nacen, pues yo leyendo, dándole la vara, obviamente, y ella pues musicándolos. Y entonces todos los poemas tienen canciones que nadie sabe, pero las tienen. Y a ver, Sil es una parte fundamental de mi vida y las experiencias que yo tengo casi todas son compartidas con ella. Entonces, Hay mucho de Silvia aquí. ¿Y de Wisława Szymborska? Cuéntanos quién es y cómo te influye. Bueno, por favor, es ella. Tenemos hasta las 9, no te preocupes. Pues mira, yo descubrí a Szymborska y se me paró el corazón. Y dije, ¿quién es esta mujer polaca con esa carina que me la como a besos? Con esa firmeza, con esa ironía, con esa, y lo que más me gustaba de ella, con esa poesía disfrazada de erudición, que a mí a veces me rechina un poco, ¿no? Cuando se disfraza todo de... El lastre juglaresco. Exactamente. Sin embargo, ella era clara, que tenía una sabiduría increíble, pero nada rimbombante y luego era un ejemplo de mujer para la época, vamos, increíble. Y luego esa cara. Es que esa mirada nos lo dice todo ya, porque yo es que me quedo mirándola y digo... Y esos poemas me alucinan. Y aparece también Rayuela, me imagino que Cortázar es otra influencia importante. Sí, fue un shock, ¿eh? Para mí, o sea, Cortázar, yo... Sí, Cortázar para mí fue un shock. Yo leí Rayuela y dije, se me parece una genialidad poder escribir ese libro, me parece de una mente superior. Y, o sea, no solamente ya por el libro en sí, que es una maravilla, sino por tener la capacidad de hacer diferentes formas de leerlo, con diferentes paginados, que yo digo, este hombre, ¿pero de dónde salió? Este no está aquí. Y luego que también era él como hombre, a mí me encantó siempre, o sea, su discurso, todo, o sea, y también muy adelantado para su época. En fin, que a mí me... No soy de las que pueden desligar al artista de su obra, casi nunca. Lamentablemente, porque me quedo ahí, que hay obras que me encantan, pero cuando veo que el artista que hay detrás... Yepache de comer aparte, pues eso no, pasaba a mí con ese que no se lava. Bueno, que no se lavaba. Bukowski. A Bukowski. Claro, pues a mí me pasa un poco también. ¿Ves? Bueno, nunca fui muy devota de Bukowski. ¿Eh? Yo tampoco. Pero tiene algún poema que sí que digo... O sea, sí, hombre, alguno tiene el prove. Pero claro, tía, el personaje... pues queda una perecica. Mucha. Bueno, vamos a quedarnos con el libro y luego con el Bukowski, porque el prove no hay por dónde cogerlo. Señor misógino violador. Gema mucho más interesante. Que yo me lavo. Por lo que se lava. Y que maja, cookie. No da tanta pereza. No da tanta pereza, nunca. Cuando vino Laura a presentar Will Scarlett no era Dios, confesé que yo no era lector habitual de poesía, cosa que estoy arreglando, confieso. Estoy poco a poco. Muy bien, además. Sí, ¿ves? No, porque ya utilizas palabras como oxímoron y tal. Ahí está. ¿Viste qué nivel? Estoy increíble. No, es que cuidado. Una cosa tremenda. Pero al principio me agobiaba, pensaba, es que no entiendo nada. Y luego, gracias a esta mujer que tienes delante, entendí, o esa es mi opinión, que al final la poesía tampoco hace falta entenderla, hay que sentirla. Exacto. Y me pasó... Y ella lo sabe, me pasó con uno de los poemas de su libro, con Pozo de Tormentas, y con el tuyo me pasó con otro. Entonces voy a leerlo y luego cuento la historia. Se titula No es. Es un poco largo, pero bueno. Si no te trastorna un poco, no es. Si no te perturba, si no te confunde, si no te lula las facultades mentales, no es. Si no es temerario, irreflexivo, insensato, no es. Si no ha roto la cuarta pared, no es. Si llega demasiado pronto, si llega demasiado tarde... Si esperas que nunca llegue o llegas a esperarlo alguna vez, no es. Si no practica a tientas la absurda posibilidad de lo imposible, no es. Si no te tienta, no es. Si te atenta, no es. Si no contempla el vértigo, si te templa los vértices, si precisa de un templo para poder creer al margen de artificios, no es. Si te posee, si te despoja, si te pospone, si te repone, no es. Si es cartesiano, rotundo, inmovilista, no es. Si no te desafía el intelecto, no es. Si puede ser electo, opcional, aleatorio, no es. Si te quiebra las alas, no es. Si su nombre y locura no son un neoplasmo en toda regla, no es. Si no te arregla el mundo ni te cura las pleuras, no es. Si te anula, no es. Si tiene que amarrarte el anular, no es. Si te invisibiliza, no es. Si te discapacita, no es. Si es empírico, exacto, demostrable, no es. Si puedes explicártelo, no es. Pero sobre todo... Si necesita cola para unir dos mitades, escuadra y cartabón para medir los sueños. Si precisa de un muro, un clavo y un martillo para ser un colgado pendiendo en las aurículas, taladrar los impulsos, encerrar la cordura. Si no ha perdido todos los tornillos y nunca se ha pasado girándose de tuercas, entonces no es amor, es solo bricolaje. Este poema, te acordarás en julio del año pasado que Blues and Decker organizó la cuarta extravaganza, que es esta cosa que organizan ellos de vez en cuando, temático, que vosotras participasteis ya en la fiesta del granero, que era una fiesta country. Y la del año pasado era dedicada a la poesía, se titulaba Conversos y a lo loco, el tema genérico. Yo llegué un poco tarde, a la extravaganza y lo primero que vi fue a ti en el escenario recitando este poema. Y además, cada vez que tú decías Noes, no decías Noes, hacías un gesto con el brazo y la gente contestaba Noes. La gente estaba participando de la poesía. Yo aquel día aluciné porque dije, aquí hay gente disfrutando de la poesía, cosa que creíamos, no sé por qué, teníamos esa idea de que no se puede, ¿no? Es una idea equivocada que la gente está cambiando. Sí. Pero vamos, yo creo que... bueno, y ahora con las jam y tal, hay un... Hay que sacar la poesía de los sótanos. Este programa, como sonrojada. Pero es que es verdad. Y luego también la manera de hacer la poesía, claro, yo no critico para nada los recitales al uso, pero sí es verdad que a lo mejor a mí me son un poco tediosos a veces. Hay que hacerlos más cortos. Hay que hacerlos más cortos y hay que hacerlos más vivos. No hay que leer para ti, que tú tienes que contarle cosas a la gente desde mi punto de vista. Me pasa lo mismo con las actuaciones de música. La gente no te va a escuchar, la gente te va a ver a un concierto. Entonces quiere espectáculo, quiere participar contigo, quiere que le mires a los ojos, no que estés tú con tu guitarra, mirando tu guitarra y tal. Pues con la poesía, desde mi punto de vista, cuando vas a recitar... esto es mi opinión, claro, en lo que a mí me gusta. No vas a... Pues no sé, no es un ejercicio de ego. Para, de ego, dilo. De ego, sí, sí. En realidad es un vamos a compartir algo, o sea, quiero compartir algo con vosotros, voy a miraros a los ojos, vamos a pasarlo bien. Esto es divertido, esto no es un coñazo. Si fuera un coñazo, pues, vete, no sé, un coñazo es que te tengas que ir a estudiar, no sé qué, pero esto no es un coñazo. Entonces no voy a hacer un coñazo de esto. Y creo que hay una visión equivocada que es que... como para darle más seriedad o más cultura, que sea todo mucho más... Elitista, yo creo, ¿no? Elitista. Era eso, sí. Sí, es elitista. Pues entonces hay que dotarlo de cierto grado de seriedad que para mí no tal. Pero soy muy criticada por esto también, entonces tampoco me hagáis mucho caso. Bueno, pero es que es cada enfoque, ¿no? O sea, tú incluso cuando... yo creo que lo que ella dice, que para que el público se sienta parte de las palabras y del recital, es magnífico ese tipo de feedback que ella consigue cuando está actuando, tanto cantando como leyendo. También es verdad que muchas veces cuando los recitales son un poco, entre comillas, más serios, que si reivindicar, que si tal y que cual... la participación no significa que estemos todo el rato dando palmas. No. Significa lo que dice ella, encontrar un canal que parece que no, pero tú te diriges a cada persona del público y esa persona se siente en ese momento que estás leyendo para ella, que forma parte y hace suyas sus palabras. Que mucha gente confunde y no, o sea, yo estoy de acuerdo con ella absolutamente. Totalmente. O sea, esa persona, todas las personas que están ahí se tienen que sentir tocadas individualmente por el poema. Y claro, si no, el poema no ha llegado. Y en esa relación entre la poesía y la música, ¿alguna vez te pusiste a escribir un poema que se acabó convirtiendo en una canción o al revés? Estaba escribiendo una canción y No es canción. Sí, no es, ahora mismo es canción. Y sí, pero normalmente trabajamos al revés, ¿eh? Normalmente ella aporta la melodía y la letra va después. Pero... Porque en Del Agua, Primicia Primiciosa, ¿estáis preparando disco? Sí, sí, sí, sí, sí. Está a punto de salir también. Me paro de parir. Ya vendréis, ya. Oye, ¿de quién es el diseño de la portada? Pues no me lo dijeron. Se lo pregunté y dije, pero ¿qué? Ah, no, pues no, ya te lo digo, ya me lo dijeron, pero a mí me encanta también. El secreto, sí. Luego tuvieron una cosa muy guay, que ellos saben que a mí me gusta muchísimo todo este rollo de fotomontajes y de collages y un rollo un poco retro. Sí. Y entonces, sin preguntarme ni nada, me dijeron, ¿te gusta la portada? Y entonces estaba entre esta y otra que era roja. Y tal, digo, mira, es que la roja, es que me recordaba muchísimo a la bandera de España, porque era como... Bueno, mira, vamos a pillar este color azul turquesa precioso. Claro, claro. Una cosa más neutra. Rajante. Mucho más guapo. Era. Y nada, ya me quedé con la primera muestra. Dije, me encanta. Genial. Oye, ¿leemos otro? ¿Qué te parece? Ay, venga, sí. Pues venga. Bueno, pues mira, ya que sacaste a relucir el de mi hermana. Uh-huh. El de mi hermana, vaya. El que aparece mi hermana. El que aparece explícitamente, sí. Sí. Y como está la pobre intentando aparcar, pues voy a leer este por ahí. Se llama La acústica del paladar. Si crees que vas a quererme, que podría pasar, que es una posibilidad a tener en cuenta, debería contarte algunas cosas. Que he descubierto que 3 meses es lo que dura el trayecto de un tren de pasajeros entre París y Tokio. Que desde entonces siempre digo bonjour cuando comienza enero y me despido de marzo con un sutil konbanwa antes de irme a la cama. Que por eso renuevo mi existencia por trimestres. que relleno la almohada con sustratos de acadama para que puedan crecerme bonsáis en las clavículas y los sueños que a oscuras se me queden pequeños hallen a su medida algún tronco de árbol que abrazar. Que las palabras que no pronunciaremos nos dejarán más marcas que la letal viruela del siglo XVIII. Que me asusta bastante lo de hacerme real más allá de los límites del folio y que olvides leerme debajo de las capas epidérmicas. Debes saber también que a veces sufro anemia emocional si paso mucho tiempo sin comerle los morros a un deseo imposible. Que nada es tan inútil como la protección solar en plena noche, pero es un buen pretexto para sentir tus manos en la espalda. Que creo firmemente que para los payasos la tristeza es un lujo inalcanzable y por eso es violeta su alegría. Que me gusta escuchar mi voz en el espejo diciéndome al oído, cuando medio sonríes para ocultar el llanto, estás preciosa. Y creerme. Deberías saber que la pura belleza ignora los placebos del maquillaje, que nadie ha amado un alma con exceso de rímel y gloss de fresa ácida en los labios. Que siempre que mi hermana rasguea la guitarra y canta íntimamente al lado de mi cuarto, yo me abrazo los hombros, oculto la cabeza entre las piernas y susurro la misma melodía sin que apenas se note. Que siempre que mi hermana canta alguna canción en el cuarto de al lado, me nacen girasoles en las cuerdas vocales y pienso que la muerte se parece al silencio de su música. Y decido que no quiero morirme. Nunca. No se lo digo. Me dirijo sin más a la cocina y preparo guacamole con extra de cilantro y fajitas de pollo con pimientos. Y ella lo entiende, o eso parece, porque sigue cantando mientras come. Si crees que vas a quererme, que podría pasar, que es una posibilidad a tener en cuenta, debería contarte muchas cosas, muchísimas. Pero basta con que entiendas que la mejor acústica para decir te quiero se encuentra en la concavidad del paladar. Joder, no solo cómo escribes, cómo lee. Yo ya no leo más. No. Bueno, estamos escasitos de tiempo, también te lo digo. Es que después de oírla a ella, no, por favor. Un poema, ¿no? Un poema mío ya llena todo el programa. Yo que soy tan escueta para todo, para escribir. Pero eso está muy bien, por eso nos llevamos bien, por el equilibrio. El equilibrio. Sí, es el yin y el yang. Oye, que no te puedes ir sin hablarnos de fechas de presentación. Cierto. Venga, cuenta. Si te acuerdas. Pues nada, mira, 8 de noviembre, o sea, el miércoles que viene, en La Revoltosa, 7:30. 15 de noviembre a las 8 en... ¡Ay, no! En La Revoltosa, no, perdón. En Santa Teresa, en Oviedo. 15 de noviembre en La Revoltosa. 11 de noviembre en Arriondas, en una asociación nueva que se llama Ágora y que se dedica, está muy guay, se dedica a llevar la cultura por los pueblinos. Sí, para que no solo esté focalizado en grandes sitios. Está muy bien. Esos tienen que venir a Autofoto. Esos tienen que venir. La verdad que además son gente muy interesante y mola muchísimo. Y muy feministas también, además. Estupendo. Y luego, 23 de noviembre en... ¿Cómo sí? No, sí, 23 de noviembre en... Es que tengo un lío. En La Yocura, en Mieres. Que tiene, por cierto, añado que me dijeron que tienen muchísimas ganas de tenerte por allí, en La Yocura. Sí, qué guay. Sí. Y luego ya por último... el 29 en el Lemística en Avilés. Genial. Cuando dijo que tenía muchas ganas de verte desde allí, estaba mirando a Laura, ¿eh? No a mí, no. Dijo, y si puede ser que no venga Javi. Efectivamente. O sea que los dos próximos miércoles, mientras hay programa, hay presentación de Gema. O sea que tenéis permiso para saltaros el programa en directo y escuchar el podcast. Eso, ¿vale? Ir a ver a Gema. Gema, muchísimas gracias por presentarnos el libro y mucha suerte. Y espero verte en el programa 100 de Autofoto, que está. Sabes que sí. Está ¿sabes cerquita. Que sí. Está cerquita. Vamos a traer para picar. Para beber. Vamos a traer, que a ti quien te dice que va a ser aquí. Ya hablaremos. Yo dije, vamos a traer a donde quiera que sea. Vale. Gracias, Gema, Laura. Ahora seguimos. Más Hayley Reinhardt, Somewhere in Between. Long ago when we knew. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. I was blessed with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Histéricas con Laura Fiader. Laura, no te voy a presentar otra vez porque ya estabas aquí antes. Hace muchísimo que no vengo por aquí. Estoy encantada de volver a veros. Sé que tienes preparada la sección, pero vamos a hablar antes de una cosita. Vale. Mi nombre es Camila Canicova y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Esto ocurrió en el certamen de Miss Perú de la semana pasada, creo que fue, o esta semana. Y ayer, hablándolo, Laura y yo, surgió ahí un poco de debate, porque Laura no lo ve, no lo ve. Cuéntanos, cuéntanos. Yo tengo sentimientos encontrados, pero, o sea, los tengo como al respecto de muchos temas, ¿no? Porque todas tomamos decisiones desde el conflicto, no lo podemos olvidar. Tú me hablabas, al igual que muchas redes sociales orientadas a empoderamiento y tal, que he leído desde ayer y tal, sobre cómo se valoraba pues este tipo de declaraciones por el tema visibilización, ¿no? Del feminicidio, violación, etc. Hasta ahí vale. Pero yo me pregunto. A ver, un certamen que es sinónimo de cosificación, sexualización, que impone medidas y estrategias absolutamente terribles sobre el físico de las mujeres que participan, que en muchos casos se hipotecan durante toda la vida para pagar unas operaciones porque el físico con el que se presentan, que... A ver, son medidas, si son niñas, sí, la mitad de las veces. No vale. Tú eres fea, ese rostro, esa nariz, hay que quitar costilla, hay que hacer no sé cuantitos, como si estuvieran en un mercado. O sea, hay un documental que lo hablábamos antes, en una plataforma digital sobre el tema de certamen de Misses, que se adentra y que está bastante, bastante bien, es un poco sobrecogedor. Yo lo que veo aquí, sinceramente, no es visibilización. Veo una apropiación del discurso feminista, una apropiación guionizada, lavada y preparada para ser tragada por cortesía del sistema patriarcal. No me pueden vender que esto ha sido una acción espontánea, porque no lo ha sido. No lo parece, ¿no? No lo parece. Y desde luego para mí pues es un poco el efecto de las camisetas del Corte Inglés y de Bershka que ponen feminista. No es lo mismo que si pillas una camisetina a una asociación feminista como la que traes hoy, Javi, magnífica. Y tal, o sea, vemos una apropiación del discurso para el marketing patriarcal y capitalista, y esto a mí me preocupa soberanamente porque es como si se estuviera disfrazando la lucha y se la estuviera tiñendo con un color apto para ser tolerado, un feminismo tolerable, un feminismo neoliberal capitalista. No es el feminismo que queremos, porque de hecho para mí no es feminismo. Enmarcado dentro de un llamado concurso de belleza que al final tiene mucha relación con el tema de hoy. O sea, quiero decir, está claro, perpetuando un poco unos parámetros y unas pautas de conducta que no son las que busca el feminismo, evidentemente. Claro, la cosificación de la mujer, la sexualización, el cuerpo sexuado siempre por encima de cualquier otra cosa, pues es, vamos, pertenece al argumentario y al imaginario simbólico patriarcal. Hablábamos de cultura de violación porque nos referimos a cómo en las sociedades, incluso la nuestra, lo tenemos tanto normalizado y tan asimilado que no nos asusta ver en las noticias mujer asesinada, a la chica que violaron de tantísimas maneras, de formas tan crueles. Vale, bueno, sí, pasa. Nos horrorizamos, pero lo tenemos normalizado. Eso es terrible. ¿Qué pasa con la cultura de la violación? Y aquí viene la polémica con algunos. Bueno, sí, no con todos, por supuesto. Lo que pasa con es la... que no tolmen. No tolmen, claro. Lo que pasa con la cultura de la violación es que yo digo, y esto me ha valido cantidad de disgustos, o sea, el último hoy, que sobre este tema todos sois sospechosos. ¿Por qué? Y me explico, no nos quedemos nada más que en lo superficial. Para entenderlo fácil, porque cuando yo voy por la calle o una amiga va por la calle, cualquier varón leído como tal, para mí es sospechoso. Si yo voy por la calle y viene una chica detrás de mí, yo no me preocupo. Me dicen, bueno, pero es que no todos, por supuesto, estaríamos apañadas. Solo faltaba. Estaríamos apañadas. Entonces, no se trata de los que no, se trata de los que sí. Se trata de los que atacan, de los que violentan, de los que asesinan y persiguen. Y todo esto dentro de un sistema que lo sustenta, ¿no? Y que legitima los privilegios de género, que también son base para estos comportamientos en mayor o menor medida. ¿Qué pasa? Que si en lugar de gastar los esfuerzos cada vez que las compañeras ponemos el acento en este tema, en lugar de personalizar, de decir no, pero es que no todos, ¿vale?, nos dedicáramos, bueno, se dedicaran los señores, compañeros, etc., a pensar cómo se sienten, por qué se sienten así, por qué yo, cuando voy por la calle y una chica va delante de mí, me mira y se pone nerviosa. Y eso lo sabéis. Sí, sí, yo me he sentido sospechoso. Claro. Claro, claro. Y piensas, joder, ¿qué hemos hecho? Claro. ¿Qué estamos haciendo? Para... ¿Qué estamos haciendo? Eso es. ¿Qué estamos haciendo? Y lo más importante, ¿cómo hacemos para desactivar esto? Porque esta lucha también tiene que ser vuestra. Hombre. Sin solapar, pero también tiene que ser vuestra. Entonces, si cada vez que sale el presentador correspondiente de cierta cadena acosando a las invitadas a su programa en directo, nos reímos. Si cada vez que se difunden fotos íntimas de las ex de Pepita, de Fulanita, o el vídeo de esta chica que está teniendo una relación con, nos lo pasamos, le damos al clic, lo rebotamos, nos reímos con los amigos. Si cada vez que vamos a un bar se intenta drogar a una chica y luego decimos que la culpa es de ella, que lo va buscando porque menuda borracha, como si puta fuera un insulto. Si nos aprovechamos de cierta fama Y aquí también hago referencia a toda la polémica que hubo en ciertos ambientes poéticos, pero que no es nada más que otra dimensión, ¿no?, extrapolada de lo que ocurre en cualquier ámbito. El típico señor de cualquier edad, al que se le supone cierta fama, la utiliza para llevarse a una chica a la cama. Eso también es una cuestión de poder, y es una cuestión patriarcal. No podemos estar culpabilizando a la chica en cuestión. Me han preguntado el otro día, es que claro, ¿dónde queda la presunta inocencia? Digo, pues presunto inocente siempre es una cuestión de derecho. Claro. Pero lo que estamos haciendo es presunta culpable a la víctima. Claro. Siempre, o sea, no vamos a ir un poco más allá. No nos vamos a quedar en es que ellas siempre mienten. Vamos a preguntarnos por qué cada vez que surge una denuncia, lo primero que pensamos es que es una denuncia falsa. Cuando, por ejemplo, en cualquier robo o algún fraude de seguros, fraude empresarial, bancario, de cualquier otro tipo, hay... Pero vamos, o sea, denuncias falsas para cobrar seguros, hay la de collar. Y nadie dice, ¡oh, una denuncia falsa! Pues no todas las personas, yeah. ¿Vale? Sí, o sea, las denuncias falsas, que son el 00000000, no son argumentos para rebatir el feminicidio, la violación y el acoso constante y continuado. Preguntémonos, que los señores se pregunten, ¿cómo se hace para desactivar esto? Pues se hace señalando al compañero, al amigo, al señor que está a tu lado en el autobús, espatarrao, sí. Se le señala y se desactiva. Cuando seamos conscientes de eso, estaremos luchando por acabar con la cultura de la violación junto con las compañeras. Mientras tanto, pues es que vamos a llorar un poco por el no tolmen. Efectivamente. A esto has dedicado el último artículo tuyo en Tribuna Feminista. Tribuna, sí. Que, bueno, disgustos me ha traído también. Lo compartimos. Uf. Sí, porque... Troleo. Esta tarde tenías un debate ahí que yo no entendía nada, la verdad. No entendía nada porque es lo que te digo. Pero si todos nos hemos sentido sospechosos, ¿cómo tenemos las narices de negarlo? O sea, no... Mira, a mí me pasó a plena luz del día... Hay una guardería a la que yo llevo a mi perra y la recojo por las tardes cuando vuelvo de currar. Y está en la zona rural de Gijón. Y había una chica paseando con el perro por allí. Y yo llegué y paré en la casa a la que voy a buscar a mi perra. Y vi que la chica claramente cambió su trayectoria hacia donde iba porque de repente vio a un tío parar el coche al lado de ella. Básicamente donde estaba ella. Y dije, joder, qué pena. Tú eres consciente. Dices tú, claro. ¿Qué estamos haciendo para que incluso personas que... Es que ninguna chica se va a parar a decirte, oye, perdona, tú que vienes detrás de mí que son las 4 de la mañana, ¿eres majo? ¿Me vas a violar? Bueno, por sabelo. Claro. Porque no tolmen. A ver si me relajo. Porque no tolmen, que quiero decir. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No, que no se nos eche la culpa a las feministas. La culpa es del patriarcado y la culpa es de los machistas y la culpa es de quien viola, quien asesina y a quien se cree con impunidad para hacer todo eso sin que los otros señores lo señalen y le digan, mira, chavalín, no. Y de los que hemos perpetuado una forma de ver las cosas y una cultura y tal, porque ahí casi podría decir que sí, olmen, aunque... Pero lo importante es cuestionarse, claro. y crecer, ¿eh? Eso es lo importante, que, oye, que es a lo que vamos siempre y lo que siempre repito, autocuestionamiento, vale. Y aprender. Vale, pues nos vemos en el programa 100. Claro. No, creo que tú tienes sección antes, yo creo que el programa 100, sí, porque estamos todavía en... Sí. Tenemos que mirar el calendario, sí. Pero bueno, ya lo veremos. Otra última cosa antes de irnos ya, así como una mini agenda. ¿Este viernes hay IAM? Este viernes hay IAM, sí. Es la única de noviembre porque tengo ahí cosillas por hacer. ¿Te vas con Will a Valladolid? Me voy con Will a Valladolid. Traigo la cápsula Menstruosity al Barjola, la capilla del Barjola, que estará acompañada de esa música magnífica tradicional que hace Noemí González. Genial. Y va a ser la cápsula entera, porque cuando se presentó en el Mujeres Fest, sí. Teníamos el tiempo tasado, no me podía extender mucho por cuestiones de logística. Entonces esta vez va a ser la cápsula entera. Tampoco va a ser un cascante, ¿eh? Ya sabes que yo no doy la turra con la poética. Ya hablaremos tú y yo de Stranger Things, que ya vi hoy que pusiste que Stranger Things lleva un cascancio. Lleva un cascancio Stranger Things, pero eso para otro día. Efectivamente. Gracias, Laura. Hasta otra. Chao. Venga, nos vamos con Hayley Reinhardt, Sunny Afternoon. Se va acercando el programa 100, como vais viendo que estamos comentando, ya te iremos contando, pero que sepas que vamos a sacar Autofoto a la calle y que, por supuesto, estás invitada a acudir a ver la radio en directo. Gracias a Gemma, gracias a Laura, gracias a ti por estar ahí. Autofotork@gmail.com si quieres proponernos algún tema por correo. En Facebook y en Twitter puedes buscarnos como Autofotork. Y para escuchar los podcasts, pues radiocrash.net o nuestro canal de iVoox. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. Smile.